dijeron que soy el peor y que vas a sufrir por mi amor. Todo eso es cierto. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? Por lo menos yo te soy sincero. No voy a decirte que te quiero, porque no es cierto. Yo no creo ni en Romeo ni en Julieta. Si el amor es pa' sufrir, no me interesa. Si así me conociste y así te gusté, ¿para qué mentirte? Yo voy a herirte y no cambiaré. Yo soy el peor. Soy el que se va y no sabe cuándo llega. El que te vuelve loca y con tu mente juega. Conmigo te acuestas, pero no despiertas. Yo soy el que se olvida de tu cumpleaños. El que te da placer, pero que te hace daño. Y aunque quieras dejarme, vuelves a mi lado. Yo no creo ni en Romeo ni en Julieta. Yo soy el peor, puedo romperte el corazón y que me lleven preso por robar tu beso. Yo soy el peor, puedo romperte el corazón y que me lleven preso por robar tus besos. Yeah, yeah. Chino Miranda, J Balvin, man. J Balvin, Chino, estamos gozando. Venezuela y Colombia, estamos juntos. Okay, let's go. Fast music. Final, final. Atela. Así lo dice el capitán. Chino Miranda. Let's go, let's go.